Capítulo 41 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Extraña cabalgata. Mr. McGregor parecía siempre el elegido por la casualidad para que le ocurriesen las más raras aventuras y antes de terminarse la caza pasó por un gran peligro que pudo costarle la vida. Él permanecía amurallado entre los troncos de su fuerte improvisado. Pero en los grandes remolinos de vacas, caballos, antas, ciervos y corzuelas, quiso la suerte que un gran tapir, atemorizado por las persecuciones, atropellase el reducto, volteando, con el poderoso esfuerzo de su cuerpo pesado, el tronco sobre el cual estaba parado nuestro cazador, que como era hombre de salvadoras resoluciones en los casos supremos, y viéndose en medio de aquella inmensa tropa, resolvió, sin abandonar su rifle, saltar sobre el lomo del corpulento animal. La gran cuadrilla siguió corriendo en remolino, y Mr. McGregor, vociferando en inglés, cabalgaba en el centro de la tropa, cargando su rifle y haciendo esfuerzos por no caer entre las patas de los animales salvajes, teniéndose lo más derecho posible sobre el lomo redondo del tapir, que daba briosos saltos y corcovos para desasirse del extraño agregado. Carlos, Beguá, Cipriano y los cazadores que estaban cerca reían grandemente al ver alejarse al improvisado pastor de tan indisciplinado rebaño. Y esperaban el momento en que Mr. McGregor, haciendo uso de su rifle, detuviera en medio de la carrera a su briosa cabalgadura. El tapir, aprovechando una senda que conducía a la barranca de la costa del río, se dirigió a ese punto con intención probable de precipitarse desde la altura. Mr. McGregor, que después de unos 100 metros de cabalgata se encontraba ya en mejores aptitudes para no caer, vio que un nuevo y más serio peligro le asaltaba. El tapir iba seguramente a arrojarse al agua desde lo alto de una barranca de más de 20 metros. Montó entonces su arma, afirmando la extremidad del caño sobre la cabeza del tapir y disparó el gatillo. Pero el Colt, mal cargado en medio de la carrera, no hizo fuego esta vez, y Mr. McGregor, a la proximidad de unos cuantos pasos del barranco, veía a sus pies abrirse el abismo de las corrientes. El caso era verdaderamente alarmante y solo un hombre de cierto temple podría solucionarlo favorablemente en momento tan supremo. Mr. McGregor dejó caer al suelo el rifle que tenía en sus manos y, desenvainando precipitadamente su cuchillo de monte, lo hundió con vigoroso esfuerzo en el cuerpo del animal, que dio un rugido y, echando borbotones de sangre por la ancha herida, cayó entre las malezas. El abismo estaba a 2 pasos del tapir moribundo y Mr. McGregor, encolerizado, en vez de asustado por aquella original aventura, tuvo que tomar precauciones para no caer al río al tiempo de desasirse de su cabalgadura. Carlos y Beguá habían seguido en la dirección en que el tapir llevó al escocés y al aproximarse a la costa vieron a Mr. McGregor que, encolerizado todavía y echando votos, buscaba su rifle por la inmediación. Beguá no quiso perder la piel del gran tapir, y Carlos, entusiasmado al ver la hazaña practicada por Mr. McGregor, le manifestó que aunque ya no había whisky en la bodega del Judge, esa tarde le haría donación de una frasquera de ginebra de Holanda. El semblante de Mr. McGregor se tornó alegre con ese anuncio y expuso que, en tal caso, estaba dispuesto a abandonar la cacería y dirigirse al Jack incontinentemente. Carlos le hizo notar que no parecía oportuno abandonar el sitio en aquel momento, que era el de mayor trabajo para los cazadores, pues las cuadrillas de animales heridos o asustados trataban de escapar por todas partes. Mr. McGregor dijo que él no insistiría en ir al Judge inmediatamente, porque veía la firme resolución que tenía Carlos de quedarse en el campo de la cacería, pero que las demoras eran una de las cosas que más le contrariaban, pues la ocasión la pintan calva, y él podía verse privado de tomar ginebra unas horas más tarde, si algún otro tapir, toro o tigre le salía al encuentro y le ponía en una situación tan peligrosa como aquella porque acababa de pasar. Carlos, buscando una solución conciliatoria, dijo entonces que lo que se podía hacer era mandar a Beguá por un frasco y Mr. McGregor aceptó la idea, no sin pensar que hubiera sido mejor mandar en busca de dos, pero que en resumen se conformaría con uno, recordando el adagio de cazadores que dice «Vale más pájaro en mano que ciento volando». Fin del capítulo 41, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 30 de junio de 2025.